¿Cómo está mi amor? Ven y dame un beso. Vamos pa'l mall a pasarla rico. Tú eres mejor, te compro Michael Kors. No tengas miedo, vamos a hacerlo tú y yo. ¿Cómo está mi amor? Ven y dame un beso. Vamos pa'l mall a pasarla rico. Tú eres mejor, te compro Michael Kors. No tengas miedo, vamos a hacerlo tú y yo. Visitar eso, dime si tú quieres irte ahora conmigo. Contigo no soy el famoso, me pongo amoroso, me pone nervioso, yeah. Contigo no soy el famoso, me pongo amoroso, me pone nervioso, mi amor, ven y dame un beso. Vamos pa'l mall a pasarla rico. Tú eres mejor, te compro Michael Kors. No tengas miedo, vamos a hacerlo tú y yo. My power.